Dua Lipa está comprometida o estaría Ay, comprometida hombre, con Alejandro. el reconocido actor de Animales Fantásticos. Este año volvió a leer tu libro, ¿no? La vi que compartió otra vez tu Sí. libro, qué cosa más bella. Es que cuando uno se enamora con Aunque vi una también que obra. leyó el de la etnia. Ah. Hombre, El de la etnia claro. cuyo título no podemos decir al aire. Complicado. ¿Cuándo salió? El libro de la etnia salió hace una semana. ¡Ah, fantástico! Sí. La reconocida agrupación de hip hop bogotano estrenó nuevo libro ¡Wow! y Dua Lipa lo Lo estuvo promoviendo. leyó. Sí. ¡Ay, qué dicha! Al igual que Historia Secreta de la Música. Sí, tiene gusto por la literatura colombiana. Muchísimo, sí. Ay, no, me parece fantástico, ya vi. Bueno, no, que ¿Sí les vaya muy bien. viste? Es lindo, ¿no? Vieron, lean también colombiano, así como Lean hace colombiano, ella. como Dua Lipa, a Exacto. ver si se casan con ella. Muy bien. Ahora te voy a decir una cosa. Es importante que el próximo año yo creo que volveré a leer el libro tuyo. Ella lo relee ¿Cierto? cada cierto tiempo. Sí, Solo claro. te dejo ahí para Sí, que claro que sí. también. Estas son mañanas de la X 103.9, la X más música.com.